Entre los efectos nocivos que afectan al medio ambiente y la economía del país se destacan los incendios forestales generados, en unos casos, por causas naturales como el incremento de las temperaturas ambientales y las descargas eléctricas, y en otros por la acción irresponsable o deliberada del hombre. Como principales causas humanas, los expertos citan las negligencias asociadas a quemas indiscriminadas para diferentes fines, el tránsito de vehículos sin matachispas y los cazadores furtivos. Y entre las naturales mencionan además el estrés hídrico propio de las temporadas secas y la abundancia de materia orgánica que favorecen aún más la proliferación de incendios. En el caso de Ciénaga de Zapata, con una superficie territorial de unos 4.500 kilómetros cuadrados, de ella más de 2.383 cubierta por bosques, son muy frecuentes estos siniestros, más abundantes y prolongados en el extremo occidental del territorio. Según declaraciones del ingeniero Pablo Bouza Rodríguez, director general de la empresa para la conservación de la Ciénaga de Zapata, durante la etapa crítica que ocurre entre el 15 de febrero y el 15 de mayo, como promedio se producen entre 10 y 15 incendios en cada temporada. Por ejemplo, en Los Negritos, zona donde predomina el hierbazal de Ciénaga, el año pasado los incendios se mantuvieron durante 91 días consecutivos. Dadas las características del suelo cenaguero, formado por rocas calizas y acumulaciones subyacentes de turba, elemento altamente inflamable, durante los incendios subterráneos no solo arde la vegetación, sino también el propio suelo, lo cual provoca efectos duraderos en las áreas quemadas. Este es un factor agravante que puede generar el resurgimiento sorpresivo de incendios en sitios y momentos menos esperados. En nuestro caso, agrega el director, estos eventos ocasionan grandes daños a los ecosistemas y al hábitat natural de numerosas especies autóctonas, no solo vegetales, sino también de animales de la fauna del mayor humedal del Caribe insular, reconocido mundialmente por su biodiversidad y alto endemismo, como cotorras, fermíneas, grullas, cocodrilos y jutías, entre otras. Pero también generan grandes pérdidas económicas, como el gasto excesivo de combustible sin respaldo productivo, pues la empresa no cuenta con una reserva asignada para estas actividades imprevistas. Para su enfrentamiento, comenta el directivo, la empresa dispone de brigadas de combate contra incendios, capacitadas por el cuerpo de guardabosques y equipadas con diversos medios y recursos, como motosierras, pipas de agua tiradas por tractores con gomas o esteras, un carro bombero y turbinas portátiles, pues se ha creado una infraestructura de pozos cada 4 o 5 kilómetros en las zonas más vulnerables e intrincadas. Con el propósito de prevenir y minimizar la ocurrencia de incendios, continúa el especialista, en la empresa existen 46 guardaparques con sus respectivas áreas de responsabilidad, que garantizan la detección temprana y oportuna de los mismos. También se han construido 218 kilómetros de trochas contra incendios y se reconstruyen las torres de observación de Calimete, Unión de Reyes y La Criolla, esta última en Ciénaga de Zapata, que es la más alta de todas con 8,5 metros de altura sobre la cubierta del puesto de guardabosques. Finalmente, Bouza Rodríguez reconoce que en los últimos tiempos, la entidad ha recibido un mayor y valioso apoyo por parte del Cuerpo Provincial de Bomberos y los órganos municipales y provinciales del Ministerio del Interior en la lucha contra los incendios forestales en el territorio. Para este espacio ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.